Soy Sol. Estoy preparando las cosas para editar, trabajar. Y no puedo sacarme la pregunta de mi cabeza. ¿Dónde está Santiago Maldonado?